parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola. ¿Preparados para una nueva aventura? ¡Sí, claro! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Un mundo. Modorro. Es vida intensa. Es un mundo difícil. You know it better be untrue. You know it better be a lie. If I was to say to you, girl, would come and get my high. Come on, baby, let night fire. Come on, baby, let night fire. Try to set the night on fire. The time to hear the saying is true. No time to wallow in the mind. China working only loose. And the love become a foot and a pie. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. Oh, oh, yeah. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que como tentáculos de pulpo estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos cada dos miércoles a las 10 de la noche o en las reemisiones, jueves a la noche a las 12 y media y viernes a las 12 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM, en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizá nos oigas en las reemisiones de Radio Alto Jalón todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de esos maravillosos nuevos programas. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Buenas tardes, compañero, como diría mi amigo Miñoni de Escándalo en las Ondas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos esas fiestas? Yo bien, yo tranquilas. ¿Bien? De momento tranquilas. Muy bien, bueno, el sábado... A ti tampoco te veo muy pilarista, ¿eh? No, la verdad es que no he sacado el cachirulo a pasear. Exacto, no llevas el cachirulo ni el de los 6 de Zaragoza, ni el de la Asociación del Batallador. Ninguno. Y con este programa tercero de la segunda temporada, de la tercera temporada, perdón, es el 3-3, en medio de las fiestas, ¿qué tenemos para nuestra querida audiencia? Pues nada, al principio hablaremos un poco de actualidad, que parece ser que nos volvimos virales esta semana. Pues eso, cosas del Pilar, tenemos una breve entrevista con Zaragoza Desorden a cuenta de la presentación del Guille Doico 2, nada, una cosa cortita. Y luego tenemos una aportación estirando el chicle de Rambo. Del último programa, claro. Del fenómeno especial. Rambo. Ha traído coletazos. Pues sí. Sí, sí. Cuando reveamos la película, la volvemos a comentar en otro especial. Pero por ahora tendremos otro Rambo de la península. Y podemos comenzar haciendo una pequeña reseña del eventazo, éxito total, baño de masas y multitudes del antipregón de Radio Topo, que se podría llamar ya tradicional, casi, ¿no? Sí. Al final, ¿cuántos años se necesita para que algo se le llame tradicional? Pese a que algunos medios afirmen que esto ha sido una improvisación de este año a cuenta de una pataleta. Pues no, esto ya lleva unos cuantos años haciéndose. Bastante, bastante gracioso esto. Ahora vamos a comentar el ridículo, la bola de ridículo. Esto es como las bolas de nieve, ¿no? Cada vez se ha hecho más gorda. Ya. Y ha sido bastante. No sé, gracioso. Yo también, como estuve poco y lo poco que estuve escondido, no me enteré de mucho. Al principio sí que en momento de barra me moló mucho un detalle de pues un chaval que se acercó. Nos dio 5 euros, pensaba, le decíamos que quería a cambio y que no quería consumir nada, simplemente se llevó uno de los vasos de recuerdo y que quería apoyar de alguna manera y que ahí que se acercó. Maravilloso, nos quitamos el sombrero ante gente ya, así. Es que como estamos acostumbrados a que la gente suelte algo, si tú le das algo a cambio, choca un poco. Y además gente que hay veces que también comentamos si hay gente así, pero hay gente que viene sin saber muy bien quiénes somos, exigiendo cierta profesionalidad a veces dentro de la barra, que hay veces que flipamos los que estamos aquí dando el callo. Bueno, fin. Se junta mucha gente y es normal que algún tonto que otro pues se cuele. Se me olvidaba decir que estamos gastando los CDs de la escateca, de la biblioteca de los Oye, escandalosos. Pues viene muy bien, la verdad. Un poquito de festividad con Buster Blood Vessel y los Batmaners. Y bueno, el evento pues muy bien, de gente, entretenida la peña con el bingo, anti-bingo, llámalo como quieras. Y bueno, si alguien tiene reseñas, que las mande por las redes y estaremos encantados de leerlas. Hermanos, hermanas, vos que soy el padre Guillermo. Yo quiero saludar a esta bonita festa de Radio Topo. Esta festa que me llena de alegría al meu corazón ahora mismo, que venía de Portugal para bendecir esta banda de rufos de merda. Pero como yo los amo, mi amor está lleno, mi corazón está lleno de amor, mis cataplines están llenos de amor para los meninos. No, eso no se puede decir, es un poco pecado. Venga, cambiaré el castellano, porque Radio Topo es la inspiración que llena nuestros corazones. Está llena de amor por todas y todos vosotros, pecadores de mierda. Se me va este palete, por si fijo, ¿qué podemos hacer con él? Entonces, yo quería recordar que esta fiesta que celebramos año tras año, que no sé por qué el pregonero se parece sospechosamente de un año para otro. Este año no tuvimos a Natalia Chueca ni a Fantasma de Maradona, que estuvieron en años anteriores. Pero en cambio, me traigo a mí, para que traiga un poco de fe a vuestros cuerpos desviados. Oye, pero eso es desviarse, no está tan mal, ¿no? No creo. Desviarse de la norma, de lo que nos digan. Así que, yo creo. Hoy, mira, una proyección, algo que habla de Jesucristo. Oh, Cristo is beautiful. ¿Cómo es eso? Pero bueno, ahora, antes de principiar o antibingo, yo quiero leer rapeares más, porque mi amigo Tizio me ha pasado un rap para que lo cantemos aquí, que es o comunicado de Radio Topo antes de o antibingo. Me un sujeto, son meo por su tipo. Muito obrigado. Que Deus te llene de amor y de más cosas. Y la canción dice así: ese ruido. Somos Radio Topo, es el antipregón. Venimos a molestar a la gente un montón. Es una radio libre que es de Zaragoza. Esta radio libre que no se jode goza. Esta es la Zaragoza de Checa, que está pensada para cabeza hueca. Mucho pino, mucha flor, lo cortamos porque mola mogollón. Y eso traemos un sacerdote que es la cultura para el otro lado del bote. En Radio Topo nos vamos a escuchar, en las ondas en las calles nos vamos a encontrar. Sonamos todas como una explosión. ¿Qué nos escucha hasta el puto canción? Bueno, yo creo que sí. Muchas gracias a todo el mundo por haber venido. La comunicación horizontal es parte de todos y todas y todes. La comunicación la hacemos cuando nos hablamos, a lo mejor no tanto cuando usamos Instagram, cuando tenemos algo que decir, y lo importante y lo fundamental es que estamos aquí, que tenemos algo que contarnos y que vosotras y vosotros también podéis ser parte del mensaje. ¡Salud! Escuchábamos el antipregón. Muy criminal, ¿eh? Muy criminal nuestro particular pregonero. Criminal total. Ese rap. Se nota que ya llevamos un tiempo, ¿eh?, sin un programa de ese estilo en la radio. Es cierto. Y se nota además que hay una cosa, que cuando una persona de una determinada edad hace un rap, ya lo hace así. Lo hace siempre así. Ya. Y tiene que haber palabras como mogollón y como... Tengo que decir que yo no lo había escuchado porque estaba en la trastienda currando y tampoco vi el vídeo que se mandó, así que me parece muy gracioso. Bueno, pues sí, el vídeo que circula, échale un vistazo. A ver, tiene sus limitaciones escénicas, pero... el hombre hizo un buen papel. Y ahora vamos con el pregón oficial, o con un breve extracto del pregón oficial que hizo que se le torciera bastante el gesto a nuestra querida alcaldesa. Es la intervención de Paula Ortiz, creo que es directora, guionista y productora de cine, y dedicaba unas palabras al ayuntamiento, y mientras las se iba soltando íbamos viendo el gesto de nuestra alcaldesa, que si por un lado sí que mantenía la sonrisa en posición, el resto de la cara bailaba bastante. La comunicación no verbal, aquí teníamos un claro ejemplo de que puede hacer mucho. Le estaba saltando todas las alarmas. Maños y mañas, somos hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud. A pesar de las guerras que nos avergüenzan y los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza. Pues muy bien, ¿no? Sí. A ver, no he visto nada del resto, ¿eh? Lo único que he visto. Pero... yo tampoco. Pero le ha dicho mentiras. Yo en parte llevo pensando un tiempo lo del tema de las aceras. Y los árboles sí, porque los árboles es una cosa que incluso han salido noticias y demás, pero lo de las aceras, las terrazas y todo eso. Aquí si tienes pasta puedes comprar aceras ya, ¿eh? Y ponerte tu chiringuito a hacer lo que quieras. Está claro. En fin. Bueno, pues Paula, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero muy bien. Al menos encima diciéndolo al lado de la... Pulgares arriba, ¿no? De la pajarraca. Pulgares arriba. Y a raíz de este evento, de esta maravillosa casa, pues ha habido un revuelo que no veas. Ha habido un revuelo del cagarse. A mí me llegaron mensajes que si el Casey ha dicho no sé qué, que se ha visto en el cartel. Bueno, primero... Habrá que describir el cartel. Aclarar, eso es, aclarar lo que hay en el cartel. En el cartel tenemos a nuestra ya mencionada y querida Natalia Chueca, con otra titana de las salidas de tono, la maravillosa Ayuso. Mientras por detrás están lanzando miles de patitos de goma al Ebro. Es cierto, es cierto. A su lado nos encontramos con el cabezudo de Keisio, el cabezudo que le han hecho en su pueblo. Eso, a ver, matiza. Vamos a matizar la frase. Que luego no metemos en problemas. Exacto. En medio el padre DJ este que actuó, terminando con Fluvi y Perico Delgado. Eso es. Y Netanyahu encima del padre. Sí, cuatro Netanyahus haciendo una forma ahí extraña. Bueno, pues una composición tan bizarra como las de los últimos, sí, sí, sí, antipregones. Muy del estilo. Y también me jode un poco que de todo lo que se ha hecho eco, pues en ningún momento ha salido Fluvi por ningún sitio. Nadie lo ha mencionado. Ya, que un gran olvidado. Que ahora está, pues bueno, después de haber pasado unos años malos después de la Expo, juguete roto. Un caso de juguete roto clarísimo. Pues ahora está muy a tope con la causa de salvar los pinares de Venecia, como bien reza el cartel que lleva en su mano. Montado encima del caballito que está detrás de la lonja. Efectivamente, más zaragozano que eso no puede haber. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Pues aquí alguien se picó. No fue el padre Guillerme, no fue Perico Delgado. No fue Fluvi. No fue Fluvi, que Fluvi está en nuestro equipo. Sino que fue pues el señor Keisio, que bueno, le pareció... No, él tomó a... Bueno, se metió en el mismo saco de toda esta gente... Y dijo que, bueno, que toda la vida rapeando para el pueblo. Y aquí, por una cagada, estoy entre fascistas y sionistas. Lo que se puede llegar a hacer por un poco de atención. Buscaos otro enemigo. Pues, bueno. Bueno, el caso es que, no sé, a mí me da la impresión, primero, que el señor Keisio pues ya había salido en anteriores ediciones de los carteles, me parece que en la del 2022. Pero ahí me parece que no salió el cabezudo, salió él como pregonero. Ahí salió cuando estaba en el balcón, sí. Por pura pues actualidad local. Bueno, un personaje relevante de la... sí. Y en esta ocasión, pues yo creo que era más por el sentido cómico, lo gracioso que queda la imagen de un cabezudo de este señor, más que por relacionarlo con el tema de los conciertos con los fondos de inversión israelíes y el sionismo y demás. Pero se lo tomó a la tremenda y cuando no era así. Así es. Y no te buscamos como enemigo. No, ¿no? Ni mucho menos buscamos atención metiéndote en un cartel. Pero bueno, más allá de eso, a que, raíz... Que en otras ocasiones, yo no sé, pues que ha habido personas más afines que también han salido en el cartel, como fuera el alcalde Santisteve, uh-huh, y no se lo tomaron a mal. Tras la reacción a esta publicación en redes sociales del conocido rapero Maño, una publicación que más tarde fue retirada, pues se sucedieron historietas, iba a decir, que sí que son historietas, artículos en periódicos muy entrecomillados que se hacen eco de cualquier cosa, porque bueno, en estos momentos yo creo que el periodismo está en horas muy bajas. Entonces han hecho noticias del asunto, el Heraldo de Aragón, que bueno, lo entiendo más, pero luego el Español y OK Diario con el texto más gracioso que he leído en tiempos, también han dado difusión a este... Han rebozado la noticia, la han ido formando y dando forma a su antojo y conforme le iba viniendo bien. Adaptaré el guión. Venga, hacemos un giro aquí. ¿Quieres leer algo de esta noticia? Porque no tiene... No lo sé. No tiene... No lo sé. Sí. Yo solo quiero destacar que somos Radio Topo, una radio local afín a las soflamas comunistas. Ay, Dios. Y más cosas que hay por ahí, que bueno. No las busquéis porque eso sería también darles visita. Nosotros lo hacemos porque nuestra labor es informar. Antes de seguir con otras cosas, tenemos algún retazo aquí del modo Roverso. Ha habido una noticia que nos hicieron llegar tanto Reportero Decadente como el señor Mr. Micro Abierto. Mr. Marzo. Mister. No, ya. Luego en la entrevista lo explicamos. Ah, perfecto. Estos dos, claro, es que no los tenemos en nómina, pero no los comunicamos entre ellos, entonces a veces nos mandan la misma noticia, claro, a la vez, bueno, y como también hay un cura por ahí, pues la leemos, ya que no tenemos corresponsal de... Lo hilamos con el cura. Claro, sí, y ya que nos tilden de, bueno, de lo que quieran. Un cura de Toledo cazado con cocaína rosa por la policía cuando estaba de vacaciones en Torremolinos. Durante un control rutinario se le incautó una importante cantidad del estupefaciente, por lo que fue detenido. El arzobispado, donde es canónigo de la catedral toledana, abre una investigación y le aparta cautelarmente del ejercicio religioso. Durante el registro le fueron encontradas una decena de papelinas de esta sustancia estupefaciente, más de la cantidad que podría considerarse consumo propio, por lo que el registro se extendió también a la vivienda turística que tenía alquilada. Una vez allí, los agentes encontraron una bolsita monodosis de droga, así como una balanza de precisión, por lo que el canónigo fue arrestado por un presunto delito contra la salud pública. Y este martes estaba previsto que pasara a disposición judicial del juzgado de instrucción de Torremolinos. We'll be right back. y escuchábamos el ya clásico tema de Asalto a la Zaragozana con motivo de la siguiente noticia, que es que, vamos, no había canción mejor escrita, parece que lo han hecho ellos. Roba 4 barriles a un repartidor de ámbar en Zaragoza y los devuelve vacíos a la policía. El distribuidor descargó la mercancía en la acera y se fue a buscar aparcamiento cuando el ladrón aprovechó para llevarse los barriles. Cuatro barriles de cerveza y 200 litros equivalen a muchas consumiciones y también a mucho dinero. Que se lo digan a un vecino de Zaragoza que no fue al supermercado ni tampoco se puso en contacto con una distribuidora, sino que acudió al centro de la ciudad para birlarle los barriles a un repartidor de la Ámbar en un abrir y cerrar de ojos. Por estos hechos fue detenido la semana pasada este varón que, lejos de defender su inocencia, reconoció los hechos ante los investigadores. Tanto es así que incluso ha devuelto los 4 barriles a la policía, pero vacíos. Noticia que que afecta tanto a la sección emprendedores como a la sección borrachos. Y bueno, solo faltaba que nos hubiera robado un robado un mapache, porque vamos, para meter los 3 grandes grupos de noticias que se han trabajado siempre en esta escaleta. Inciso, hay que otorgarle el mérito que se merece a una persona que roba 4 barriles, que no es fácil robar 4 barriles. No se conforma con uno, no, se lleva 4. Y luego, claro, en un abrir y cerrar de ojos, el robo no sé cómo lo ha hecho, pero en cualquier caso tiene mérito. Así que, nada, os encomendamos a que escuchéis Guiñote de Contacto y no robéis barriles, por favor. Ahora te ordenamos, espíritu de ansiedad, que salgas de este cuerpo, que salgas de este cuerpo, espíritu de ansiedad, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se quema toda ansiedad, en el nombre de Jesús, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Hermano Gerardo, levanta tus manos. Gerardo Izaguirre, levanta tus manos. Te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera, te libera. Solo créele a Dios, hay que creerle a Dios. Levanta tus manos, Gerardo Izaguirre, y dale la gloria, y dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. En el nombre de Jesús se va toda ansiedad. Y vamos con las efemérides musicales. 8 de octubre de 1948, nace Johnny Ramone, guitarrista de Los Ramones. 8 de octubre de 1965, nace CJ Ramone, bajista de Los Ramones en sus últimos años. Juega el comoso de tiempo, habita nobles y seres del Averno. Salen del suelo sin apenas ruido, olor a muerte envuelve tu destino. Y por la noche cuando el viento ruge, nadie sabe lo que va a pasar. No quiero que me entierren en cementerio de mascotas. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero que me cierren en ese 28 de octubre de 1957. Jerry Lee Lewis graba su gran éxito Great Balls of Fire, uno de los primeros éxitos de la historia del rock and roll. Nacido el 29 de septiembre de 1935 en Ferry Day, Luisiana, Jerry Lee Lewis sería conocido como el Killer y sería uno de los pioneros del rock. El músico destacó por su habilidad al piano, su voz y su actitud desenfrenada en el escenario. Era conocido por tocar el piano de manera enérgica y a menudo subía sobre el instrumento durante sus actuaciones. De octubre de 1964. Llega al número 1 en Reino Unido el single Oh Pretty Woman de Roy Orbison. Be woman, walking down the street. Be woman, the kind I like to be. Be woman, I wanna leave you. You know the truth. No one can live looking through the sea. Be woman, would you pardon me? Be woman, I couldn't help but see. Be woman, and you know problem is with me. I will not live just like me. Mercy. Be woman and come wild. Be woman, come on wild. El 8 de octubre de 1976, los Sex Pistols firman un contrato con EMI, el primero de sus tres contratos con tantas otras discográficas en un poco más de seis meses. Octubre de 1988. Llega al número 1 en Reino Unido el single Desire de U2. She's a candle burning in my room. de octubre de 2002 sale el tema You Know You're Right de Nirvana, 8 años después de la muerte de Kurt Cobain. Soy Juan Manuel Troncoso. Tócate el ano todos los días, porque eso te puede salvar la vida. Conoce tu ano, no seas tímido. Y ahora pasamos a escuchar una entrevista. Sí, como decíamos al principio del programa, hace un par de sábados fue la presentación del recopilatorio Killed by Co. 2. Fue en la sede de Radio La Granja y nos acercamos allí. Y grabamos unas cosillas. Mondo Modorro sale de las madrigueras de Radio Topo para meterse en otra madriguera similar, como es el caso de los estudios de Radio La Granja. Y nos presentamos aquí con motivo de la presentación del Killed by Co. 2. Un recopilatorio de 52 bandas que ha conseguido reunir Zaragoza Desorden. Y por fin vamos a ponerles voces a las personas que están detrás de, aparte de las personas que están detrás de este colectivo que todas las semanas prácticamente nombramos en este programa. Así que los vamos a presentar, o sea, se van a presentar. Hola, yo soy Alberto. Hola, ya está, ¿no? Una presentación es una presentación. Yo soy Pablo. Bueno, pues son los responsables de, bueno, parte de los responsables de Zaragoza Desorden y también son Mr. Marzo. Y es que en el calendario que sacan todos los años Radio La Granja para financiarse, pues este año nos encontramos con la foto de los miembros de Lenguaje Abierto. Sí, este año, como era el 40 aniversario de la radio, 1985-2025, pues se decidió en la asamblea de hacernos cada programa una foto y cada mes tiene un programa. Bueno. Otros años era de artistas de locales. ¿Y este calendario dónde se puede conseguir? Pues de momento se puede conseguir aquí en la radio, pero lo vamos a dejar por ahí a través de Zaragoza Desorden. Vamos a intentar también hacer, de hecho nos han pedido alguno. Igual dejamos en el Gilda pronto, ya iremos, pero bueno, podéis escribir al correo de la radio y lo sí, no, yo creo que con cualquier contacto. Otros años se ha dejado en los bares de siempre, de la Magdalena, así de... Pero bueno, lo vamos vendiendo los socios y las socias de la radio a nuestra... como vamos pudiendo. Vale. Este año salió muy pronto, ¿eh? Porque otros años ha salido casi el del año anterior, pan de ayer, ¿sabes? Comemos siempre pan de ayer. O sea, los primeros días de enero no... Volviendo con el CD, nada, preguntaros a ver exactamente este proyecto, ¿cuánto tiempo os ha costado realizarlo? ¿Poneros en contacto con las bandas? Bueno, la verdad es que este ha sido un poco más fácil, porque este es el volumen 2. La idea, pues eso, es recoger... pues todo lo que tenga algo, principalmente con el punk, pero bueno, también hay, como decimos por ahí, aledaños o derivados, y de grupos de Zaragoza, pero que también pues aceptamos pues gente que esté relacionada o de los alrededores y tal, pero que tenga algo que ver con Zaragoza. Ahora este ha sido más fácil, porque hicimos ya el volumen 1 del 2023, de los grupos activos del 2023, y entonces ahora muchos han repetido o son gente que salieron el primero y tienen otros grupos y participan también, como es por ejemplo tu caso, ¿no? Bueno, en el primero no salisteis, pero que hay grupos, o sea, que al final somos todos los mismos en todos los sitios y muchos de esos grupos, o sea, porque claro, la gente dice 52 grupos, bueno, pero realmente hay mucha gente que repite dentro de... Que hace doblete, ¿no? Que hace doblete, triplete y cosas de esas. Sí, pero por contra, yo recuerdo, por ejemplo, justo después de la pandemia, hicimos un programa de todo grupos de punk y en ese momento estaba yo muy enchufado, como ahora estáis los de Mondo Modorro, a las novedades y a las cosas locales, porque eso es... Si no haces un esfuerzo por descubrir cosas y eso, no es muy difícil rastrear estas cosas tan underground. Entonces yo en ese momento tenía bastante conocimiento y contactos y salieron 40 grupos en un momento y muchos eran nuevos. Una nueva generación que yo creo que hubo unos años un poco de paroncillo y ahora había una renovación tanto en el Quique Mur como en Arrebato como en sitios así, ¿no? Y a nivel de grupos también. Entonces, que por un lado sí que es la misma gente, pero por otro lado hay que tener en cuenta que yo creo que ha habido una renovación en Zaragoza que hacía bastante falta y luego por otro lado el que si buscas encuentras, porque hay un mogollón de grupos por ahí que no los conoces porque están en otro ambiente, lo que sea, y también tocan punk igual que tú. No, y además ha estado muy bien, como digo, porque bueno, hicimos ya el otro volumen, yo lo publicitaba en las redes que queríamos hacer el volumen 2. Y por las redes sí que ha habido grupos que se han puesto en contacto con nosotros para poder participar y está bien. Y luego lo que dices, es verdad que hay mucha gente pureta, por decirlo de alguna forma, pero es verdad que también hay mucha sangre joven. Además, bueno, pues no sé quién me lo comenta, si hay un CD que está más enfocado a sangre joven y hay otro CD que está enfocado más a pureta. Ah, sí, mira, había fijado yo. Sí. Bueno, a ver, que tampoco es así una regla, ¿no? Porque está un poco mezclado, pero sí que es verdad que los grupos nuevos, gente joven y tal, están más en un CD que en el otro. A ver, ¿vosotros con cuántas bandas participáis? Yo tendría que mirarlo. Bueno, es que Pablo tiene... Yo, a ver, no, tampoco... Participo con Achaque, con Distroaz, con Grinferno, con Bepig... A ver, eso sí que son la misma persona. A ver, entonces esto es un recopilatorio de Pablo, Pablo, donde has dejado hueco para que otras bandas metan cosas. Para que otros grupos metan ahí el hocico. Bueno, también te puedes hacer tú 5 grupos si quieres, a ver qué pasa. No, no, hay gente que repite, ¿eh? No soy el único que repite. Aquí tenemos Radio Maki y Broncodilatador, que también comparten gente. Tú, Alberto, en esta no sé en cuánto estás. En esta solo salgo, bueno, solo, ya vale. Salgo con Vladimir Ross. Vladimir Ross. Que no es un grupo de punk, por ejemplo, ¿no? Luego está Venganza con Secuestro, que también repiten. Es decir, hay gente por ahí. Está también Calvario, me parece que también eran de otros grupos también, o sea que... Sí. De todas formas, en este también creo que hay un poco más... Como yo creo que lo que dice Pablo, que la gente ya lo ha conocido del primero, porque esta es la segunda edición... Gente más de los pueblos, ¿no? Algún grupo más de fuera. Eso era una... Eso cuando hicimos ese rastreo de grupos de Zaragoza, lo siguiente hubiera sido hacerlo de grupos de Aragón, de pueblos. Pero eso es muy, muy, muy difícil. O sea, se puede, pero hay que meterle bastante ganas. Sí, no, para buscar eso es muy complicado. Ahí nosotros sí que tenemos que tener más... Oye, ¿del primer volumen os quedan muchas copias? No. O sea, está agotado. Sí, el primer volumen está agotado. Vale, ¿y de este qué tirada habéis hecho? De este, pues al final casi 700 copias, no recuerdo exactamente. Hostia, no está mal para... Sí, a ver, bueno, esto lo comento, es decir, no es que las hayamos hecho nosotros, o sea, las hemos organizado nosotros, pero cada grupo participa con número de copias, ¿vale? Es decir, lo que he hecho yo ha sido buscar un buen precio de coste de estos doble CD para luego venderlo a un precio también popular de precio de venta, y cada grupo participa con un número de copias. Entonces, porque claro, 700 copias, quieras o no, ya de un doble CD es una inversión importante. 50 grupos, a nada que haya 3 en cada grupo, ya son 150. Entonces, la idea, como esto no es para sacar dinero, es para promocionar y para dar a conocer los grupos, la idea es venderlo lo más barato posible. Bueno, está en las redes para descarga gratuita y demás, pero vamos, que es para que la gente conozca a los grupos y más. Entonces, los propios grupos han participado comprando muchas copias, que también son ellos los que aprovecharán para venderlo en conciertos y todo eso, un poco como, como parte del, de su, de su, del trabajo. Externalizando el trabajo. Externalizando aquí el trabajo. El amigo Borja Mari haciendo intervención. Que ya por último, a ver, un par de preguntas. Salvando vuestros grupos, de toda esta gente, ¿quiénes fueron los primeros en mandar la canción y quiénes fueron los últimos? De los primeros. Hostia, claro, los primeros no tengo ni idea, porque... Los tuyos, ¿no? Porque claro, te lo mandaste a ti mismo. No, pero o igual refiero, no, igual el último. Pero me refiero, muchos han participado en ediciones de Zaragoza Desorden y las canciones las hemos cogido de las propias ediciones. De los últimos, hostia, al final se estuvo añadiendo un montón de gente. No te sabría decir así de los últimos, de los que se pusieron en contacto, pero... Pero, joder, al final tuve que estar controlando los tiempos y a la gente pidiéndole que mirase los temas que me mandaban porque no cabían en el Sí, porque DCD. Esto, ahora que he hablado de los tiempos, tampoco se hace con una fecha de tiene que salir este día, se va viendo un poco, ¿no? Yo di mucho tiempo porque había mucha gente que estaba saliendo ahora y que querían grabarse. Y dimos tiempo. Claro, o sea, hasta... margen según se vea la edición. Porque, por ejemplo, uno de los últimos temas que me pasaron fue Secuestro. Pero Secuestro, por ejemplo, ya habían dicho que participaban hace mucho tiempo. ¿Vale? Luego estuvo claro, ahí. Graba el disco ahora, claro. Estuvo Franchi ahí a última hora grabando un montón de gente porque querían participar y estuvo él, que todo el mundo le metía mucha presión para mandar el tema. Pero, o sea, no sé, es que hubo gente que ya lo tenía, nos lo mandaban, y luego gente que quería participar que y que esperaron a bien, grabar, ¿no?, para poder mandarnos. Eso también está muy bien, ¿no? Pues bueno, después de los 15 años que tardó el primero. ¿Eh? Después de los 15 años que tardó el primero. No, 20. Sí, el primero tardó un poco más. La letra muy pequeñita, ¿eh? Como estoy quedando un poco ciego. Cierto, para la gente que estamos pillando años, yo necesito ya las gafas para poder leer. Pues compraros una lupa. Bueno, pues nada, hasta aquí esta intervención con los compañeros de Zaragoza Desorden. Tenemos pendiente una más extensa en los estudios que... Yo cuando queráis. Que traen, tarde o temprano la haremos. Oye, cuando encajemos agendas y cosas de esas. Pues muchas gracias. Nos iremos allá a dar el coñazo. Bueno, venga, muchas gracias. Venga, hablamos, gracias. Estas dos últimas perlas que escuchábamos eran, por un lado, Achaque, un proyecto efímero que habla sobre las dolencias de la edad y el punk. Se les nota dolidos. Y los siguientes eran Grinferno, que venían a ser la misma gente. Pues esto es un proyecto de Green Punk, Greencore, que ya tienen un par de referencias y que, bueno, que suena muy bien. Y continuamos con coletazos del especial Rambo del anterior programa. Tenemos una colaboración, una persona que vivió de cerca una de estos acontecimientos, concretamente el del Rambo Soriano. Dios mío, esto es muy duro, esto es un infierno. ¿Qué pasa, John? Que no siento las piernas de bailar toda la noche. El Rambo total, Dios mío. A ver, comenzamos con el Rambo Rambo. Por circunstancias de la historia, me encontraba en el lugar, pero no sé si llamarlo adecuado o no. El caso sencillamente es que un día cualquiera, imagino que tampoco lo tengo muy claro, que estábamos en fechas invernales, que me acuerdo algo del frío, y como cualquier tarde de pueblo y tal, pues, después de comer siesta y luego acudes al bar y allí transcurre la tarde habitualmente al calor de la estufa y del alcohol. Y lo que recuerdo en estas circunstancias, pues que ya había anochecido, estábamos en la cuadrilla y de pronto pues entra alguien como que había sucedido algo, que había habido guardia civil, ambulancia y tal, y no sé qué de unos tiros, que sí la ETA y metralleta. Y nada, pues cansados de la rutina habitual, decimos, pues venga, a ver dónde está la fiesta. Y a todo esto, pues, hace un cálculo que tampoco soy muy de cálculos de distancia. Pues en realidad nos encontrábamos, pues, que decía, a unos 100, 150 metros del lugar de los hechos, vaya, que tampoco. Y luego que se hablan de que se habían escuchado tiros y tal, no escuchamos nada, pero nada de nada. Ya os digo, hasta que alguien no abrió la puerta y dijo que había cotarro, pues todo ahí con normalidad. Y en este plan, pues ahí nos dirigimos. La Guardia Civil había acotado la zona del incidente por razones habituales, pues de, claro, tenía que venir el forense, que en este caso, con el tiempo, que tampoco me enteré en ese momento, sino a los días, resulta que la forense que acudió, pues era familiar mía, cosa que tampoco es importante, porque ni hablé con ella ni antes ni después, pero bueno, ahí está la prima. Acudimos al lugar, como estaba el control policial y tal, pues dimos una vueltecita a una manzana y nos dirigimos a la gasolinera. La gasolinera está a 20 metros y allí, pues, en la distancia, pues el cotilleo. Ahí al chascarrillo de que si había habido un control porque buscaban a unos terroristas y tal, que si se habían liado a tiros, y todavía no sabíamos el resultado, más que sí que había un muerto, supuestamente guardia civil, y nada más. Y ahí, pero allí, claro, estuvimos casi pues 2 horas con avituallamiento, que la gasolinera dispone de servicio de bebida y comida. Entonces allí las cervezas volaban. Por no estar dentro y tal, porque en esta circunstancia ya también os comento que al cortar, al acotar la carretera y tal, pues claro, en un pueblo que hay, la historia es Zaragoza-Soria, entonces mi pueblo Matalibredas está a 113 kilómetros de Zaragoza y a 40 de Soria. Al ser cortada, un pueblo anterior que es Ágreda, que está a 10 kilómetros, desviaban por allí el tráfico y entonces claro, no había circulación. Por lo que tampoco había noticias que vinieran de fuera, más que los comentarios entre nosotros. Y todo era divagar. Pero claro, acudes a la gasolinera, resulta que el gasolinero te comenta que él ha visto, bueno, ha visto, pero a uno de los terroristas, y lo ha visto pues porque susodicho elemento había ido a la gasolinera a proveerse de algo. No sé si tampoco ahora mismo si era a proveerse de algo o a preguntar el horario de autobuses Soria a Zaragoza, porque ellos en realidad estaban de vuelta. Luego, cuando más o menos te percatas de la historia, pues claro, sacas deducciones que en ese momento no te haces y sales al paso de las mentiras y todo, que no se sabe por quién son producidas o ni siquiera se son mentiras, más que pues eso, que buscaban a unos terroristas y luego resulta que son dos delincuentes, que no hay, vaya, que la diferencia en el ámbito policial es mayor, que no es lo mismo dos delincuentes que presuntamente todavía no habían, tenían intención de delito, pero no habían cometido ningún delito. Bueno, sí, habían cogido un coche, habían metido al tipo en el maletero, pero vaya, nada, ¿sabes? Tan impresionante como... Pero ya con lo de que eran terroristas, estaban pues sobre aviso de que iban a por gente hecha para adelante, vaya, que no se iban a... Cosa que tampoco veo la secuencia de que aparecen en el pueblo para volver a Zaragoza, o sea, ya están a 40 kilómetros de Soria, se sienten más o menos que una vez pillen el autobús se plantan en Zaragoza y ya está. Entonces, la cena en la curva, bueno, ahí haciendo esquina hacia la gasolinera, una casa que en ese momento era de un chaval de Navarra, creo que fitero, que tenía un pequeño negocio de alabastro y talla de madera y recuperación de muebles viejos y tal, a pie de carretera, lo que decimos, a 20 metros 30 de la gasolinera, y ahí con un chaflán enorme hacia la susodicha gasolinera, donde habitualmente para el transporte público, el transporte de viajeros. Zaragoza, Soria, Zaragoza. A la intemperie, eso sí, no hay garito ni nada más que si quieres resguardarte un día, pues te metes en la gasolinera y 5 minutos antes sales, porque si el autobús ve que no hay nadie, pasa de largo. Entonces, si ellos aparecen por allí, porque sabían que el coche de línea paraba, pues claro, es normal que de obra Dios no tuvieran ni zorra idea, ni siquiera habían sido precavidos de hacer consulta ni nada, porque no venía al caso. Por lo tanto, uno de ellos se dirige, todo esto haciendo mi guión, uno de ellos se dirige a la gasolinera, pues, a preguntar, el otro se queda allí y hacen su cometido. Pero en ese preciso momento, pues según parece, un coche de la Guardia Civil, también no tengo ni idea, porque habitualmente van uniformados. Luego dicen que precisamente estos dos elementos, además de con grado, o sea, no eran dos guardias civiles rasos ni agentes, sino que tenían, no sé, pues creo que uno era teniente y el otro comandante, o sea, que ya tenían un grado, por lo que si les habían avisado de unos terroristas, ellos iban, claro, también para ponerse, creo yo, medallitas, dan dos señores así, no se dedican a ir de secretas, más que en casos excepcionales, cosa que supuestamente ellos consideraban excepcional, que haya dos elementos por ahí sueltos y que los puedan detener y apresar para llevarse el mérito. Y ya llegados a este punto, pues eso, el coche en el que iban, imagino que verían, claro, verían a una persona esperando el autobús, porque el otro estaba en la gasolinera y por razones tácticas, oye, se bajan y uno de ellos se dirige hacia el que está a la espera a pedirle documentación, y el otro se queda fuera del coche en una cochera que hay enfrente, una cochera que era un taller de chapa, o sea, de chapa, que hacía, sí, la puerta de chapa, pero dentro también hacían chapa, o sea, que aquí todo es chapa y pintura. El detalle es que el guardia civil está en la puerta de dicha cochera en un lado de la carretera. El otro cruza la carretera para pedir la documentación. Mientras la está pidiendo, el otro elemento sale de la gasolinera con la información del coche de línea, ve el percal de que hay alguien con su compañero, porque si no iban uniformados, dudo de que el que sale viera que eran policía, vaya, guardia civil y tal, más que, y se dirige hacia allí. Ya te digo, son 50 metros aproximadamente, y supongo que conforme se va a hacer acercando, ve la movida y tal, y pistola en mano, pues ya no tengo ni idea ya hacia dónde van los tiros. O sea, si se acerca con pistola en mano, los dos guardias civiles están separados por una distancia, o sea, que uno está a un lado de la carretera, el otro en el otro. Él se dirige hacia el lado donde está el guardia civil pidiendo la documentación a su colega, y en qué momento se producen los disparos y de dónde provienen y la cantidad. Unos dicen que escucharon dos, otros tres. El caso es que también, joder, para ser delincuente, o sea, lo que es la, no sé si casualidad o causalidad, de que son disparos certeros, por lo que un tirador experto, pues vale, pero un tipo que va de palo y que, a veces, la historia, que al que está a la espera enfrente le alcanza un tiro mortal, atraviesa su cuerpo e impacta en la chapa de la puerta del taller que tiene detrás, por lo que el impacto queda ahí y ya está. Guardia civil muerto. En el tiroteo, el otro guardia civil y el compañero del Rambo resultan heridos, mal heridos. En ese momento, claro, lo que más a mano tiene el guardia civil malherido es la casa de venta de alabastros, esquinada, y entra allí a refugiarse. Y punto final. Entonces, lo que queda en el aire, que todavía yo no tengo la información detallada, sencillamente nos dan la información que interesa en esos momentos, y luego a lo largo de los años con el juicio y eso, creo que pasó lo mismo. O sea, que hay dos muertos, un guardia civil y un delincuente, un huido y otro guardia civil malherido, pero que salva la vida, sigue adelante, y de aquí lo sucedido en el pueblo, con lo que todos nos vamos ya bastante calentitos a nuestras respectivas casas, que ya no están tan calentitas, pero hasta el día siguiente, y fin de los hechos. Y las preguntas, pues, ¿qué preguntas? Ha sucedido, han pasado 30 años, me dijiste ayer que cumplió 25, oye, que ya está bien, 25 años de talego, y ya está. Y el hombre pues seguirá su vida, se ha acabado de taxista, pues mira, tiene trabajo y se lo merece, pues, como todo el mundo. Y que también, pues, la gente se olvide de, bueno, se olvide, la familia ya se sabe que, pero bueno, eso para mí es un poco venganza, que a veces viene bien la venganza, pero qué necesidad. Y la pregunta que queda, claro, que queda, no, que en el juicio le intentaron meter dos asesinatos. Bueno, claro, luego aparte lo que vino después, que eso ya es de prensa, ¿no? Que hubo otro muerto, un chavalote al que le quitó la moto, hubo un tiroteo con un Land Rover, también quería el Land Rover para la huida, pero bueno, y también lo del Rambo, que claro, imagino que vosotros ahí entra lo del Rambo, ya en la huida, dirección, claro, lo del cerco policial y tal me parece muy bien, pero él no tenía ni idea de hacia dónde iría el cerco porque no conocía la zona. Entonces la historia está en que supuestamente, claro, tenía que llegar a algún sitio, él sabía que para él lo cercano y por donde había venido y había visto Monte y tal era dirección Soria, y Monte a través fue como transcurrió las 48 o 60 o 70 horas, lo que fuera, hasta su detención. O sea, lo que es, claro, sobrevivir en una situación de miedo, pánico, y hasta ahí. Pero 40 kilómetros de monte es mucho monte. Y volviendo a lo anterior, dijéramos a lo que en realidad sucedió, pues la realidad la sabe él y el guardia civil superviviente. Entonces lo demás son supuestos, se puede barajar todo, pero vaya, la película está en que él se comió dos muertes, guardia civil y el chavalote al que le quitó la moto. Le querían meter la muerte de su compañero, del otro delincuente, cosa que, según parece, las pruebas de balística no confirmaban. O sea, tipo llevaba un arma, el arma coincidía con los disparos al guardia civil y alguna bala que recogería, ¿no? Es que tampoco, no hablan de tantos disparos, o sea, que tampoco era una ráfaga ni... Sí. Te digo, unos dicen que escucharon tres, otro que... Bueno, eso ya es cuestión de oídos sordos. Y luego nos creemos pues eso, una mentira repetida mil veces hace que sea verdad, cosa que es mentira, no hace que sea verdad. La mentira sigue siendo mentira, pero se asume como que, mira, que nos la suda. El fleco está en que hay un guardia civil muerto, el otro malherido, el cual sacó su arma y se supone que remató al otro muchacho. Con lo cual, asunto cancelado. 25 años de cárcel para uno, cuidarse de las heridas para dar otro y tal, y supongo que llevarse una medallita. Y sobre todo, pues claro, sus compañeros. Ellos se tapan sus trapos sucios y nosotros nos comemos la mierda. Pero no es en este caso, es en la mayoría de casos. Lo que se llama, ahora no me acuerdo la palabra, en el ámbito policial, ¿no? De eso, el compañerismo este que se da por hecho, que quedas bien, que si no eres un traidor, también pasa en las organizaciones terroristas, en los grupos de amigos, ¿no? Que si eres un chivato, que si este, el compromiso sea a no delatar al que tienes al lado, aunque el que tienes al lado sea un auténtico hijo de puta, que eso es lo que se nos tenía que quitar de la cabeza. Porque en nuestros grupos, por muy pequeños que sean, de punkis, de poperos, de rockeros, de lo que sea, en cualquier grupo hay hijos de puta. Y si no somos nosotros los que paramos en ese contexto, pues es lo que hay en el ámbito doméstico. Y ya no me voy a dar más parrafada. Sencillamente, que la vida ha continuado. Joder, ayer me dijiste lo de los, claro, 25 años que se comió. Lo que yo he hecho los cálculos y ya son aproximadamente, no llegan, pero casi 30 de los... Uf, qué buena, bueno, buena, no tan buena, pero con 30 años menos, qué bien se está. Así que en la próxima ocasión, pues hablamos de Zaragoza de Soria y de Pablo. Venga, amiguete, un saludo. Se me olvidaba, luego al poco, es que tampoco lo tengo muy claro. Con el muchacho este que entonces llevaba la tienda de alabastros, que hoy en día, anteriormente la tienda de alabastros, que es la casa en la que se fundamentan los hechos, o sea, fuera y luego en el interior con el guardia civil herido, esa casa pertenecía a mis abuelos maternos, la cual después de la guerra fue en herencia o algo, pero bueno, que en esos momentos la llevaba el muchacho este de Fitero Navarro, no, perdón, he dicho ahora me viene, de Cintrónigo, pues un chavalote que en Cintrónigo hay mármol, el tipo no tenía allí mucha salida, y hacía el mármol allí, y como la casa pasaba la carretera general por allí, pues lo tenía en exposición ahí como un escaparate y cositas a la venta. Y él trabajaba la madera y tal. Y, bueno, que se buscaba la vida. Hoy en día es un bar de comidas y cositas. Y a lo que iba el muchacho este, pues yo creo que fue al año o a los 2 años, así. Por fechas, fue el último año en que Checoslovaquia era Checoslovaquia. Al año siguiente la República Checa y la República Eslovaca. Lo comento porque este elemento recibió una citación, bueno, una citación, no en plan de que, aunque él era de Navarra, como tenía el negocio en Castilla León, había una propuesta entre todas las provincias de que demandaban artistas para un pueblo de Checoslovaquia, ya en la parte eslovaca, en el culo de Eslovaquia, que es colindante con la actual, bueno, sí, la actual hoy Eslovaquia y Ucrania. O sea, está un tiro de pieza de la frontera con Ucrania, que es Kecmadoc, que se llamaba el pueblo. Arriba está Polonia, con todo el conde Drácula y compañía. O sea, los Cárpatos, que aún nos acercamos allí una mañana, a ver si nos chupaban la sangre, pero no hubo suerte. Y abajo estaba Hungría, Budapest. Y un poquito más, porque también estábamos en pleno conflicto con Yugoslavia, la extinta Yugoslavia, y todas las masacres. Bueno, el caso es que este muchacho se apuntó como para ir a esta feria de artesanía en Kecmadoc, y como él no estaba muy ducho en salir de lo que era del pueblo, pues me lo comentó con antelación que si me apetecía. Y digo, pues claro que me apetece. 10 días que estoy fuera, 10 días que estoy desenganchado. Y cuando llegó el momento nos fuimos. Un viaje bastante agradable, tanto la ida como la vuelta. Y a todo esto venía el comentario, pues, porque en esos momentos estaba reciente, ya te digo, no sé si era 1, 2 o incluso 3 años el acontecimiento del Rambo. O sea, ni siquiera se habría celebrado juicio todavía, imagino. O todavía, sí, porque no creo que había todavía condena firme. Ahí tuvimos bastante tiempo de hablar él y yo, y el mozo lo único que me dijo es que él ni si, vaya, sí que había oído como, pues eso, luego como disparos, pero ni, que no sabía ni cuántos, y que no los había, se había percatado de que eran disparos, más que, claro, al momento que se abrió la puerta de su local y tal, él, como tiene vivienda arriba, bajó y se encontró con un señor sangrando, y que se identificó como guardia civil, y que pues él sí que ya debió llamar por teléfono y tal, sin saber, cuidado, a todo esto él sin saber lo que había ocurrido fuera, ¿vale? O sea que, y lo que me decía, y dice, pues chicos, y pasó, y dice, yo estaba, ya ves, que eso ya no es hablar de 100, 150, 20 metros, no, esto es al lado, pero claro, al lado de su vivienda, él está viendo la tele o escuchando la radio o haciéndose una pajilla, y ya está. Lo único que está el lodo, pues eso, se abre la puerta, pues es alguien que ha entrado. Pues él baja y se encuentra al señor este sangrando. Pues le debió bajar capos o lo que fuera para taponar la herida, dar aviso, que imagino que ellos ya habrían también dado el aviso, como que habían parado en matarle hebreras para hacer una identificación. Pero bueno, ahí queda. Y si me invento algo más, os lo cuento. Y hacemos un cómic o una banda sonora. Hostia, media hora. Oye, ya he dado bastante la bala. Un saludito. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Jueves 9 de octubre, Leo Bassi, The Best of Leo Bassi. Tendrá lugar en el anfiteatro Sior. Esto está en la calle Madre Raffles número 4. Cojo la mierda de vaca, lo llevo en el espectáculo. Había 300 personas y a la fin del espectáculo cojo la mierda y lo tiro al público. Así. 3 personas se quedaron con la mierda encima. Que no puedes imaginar cuánto era enfadado, pero esto no se hace. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Gritando, te imaginas, a Milano, la gente pija, además. 3 muy enfadados, 297 descojonándose de la risa. Al último momento ya no hay nada de cómico. Entonces, ¿qué hace un cómico provocador en los últimos años? No lo habíamos dicho, pero esto es la agenda. Y seguimos el viernes 10 de octubre en la Ley Seca con Hell Minds, grupo de rock and roll noise de Zaragoza, y Tergo, punk rock de Castelló. A continuación, después del concierto, habrá una pinchada reggae con Julita CSC y Choose Time for Losers. La última banda de punk tocó su último acorde ante 7 cincuentones. Ya no había gente joven, nadie tomó el relevo, nadie retomó la rabia. Lo que empezó hace tanto, ahora se ha quedado en nada. (Risa) su cultura en el olvido. Cuidado, os avisamos, ya no somos los mismos, todos hemos cambiado. La última banda de punk tocó el último redoble para entrar al estribillo que no coreaba nadie, ni cristales en el suelo, tampoco gotas de sangre, solo el eco de la sala nunca pareció tan grande. We're coming back to you. El viernes 10 de octubre en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle José Palafox 28, tendremos a Cragual Caos, que es Rural Punk de Zaragoza, y a Civil Protección, Punk Rock de Madrid. Y después de escuchar a Los Tergo, escuchamos un poco a Civil Protección. Viernes 10 de octubre, muchas cosas el viernes 10 de octubre, Dub Tales, esto es una nueva jornada de Sound System. Los colectivos de Scan 45 y Panda Sound System se juntan para dar vida a este formato llamado Dub Tales, en el que se desarrollarán varios bailes que ellos llamarán capítulos. Y este viernes de octubre, en plenas fiestas del Pilar, como no podía ser de otra manera, arrancan con un meeting entre los dos Sound Systems anfitriones. Esto tendrá lugar en Los Faraones, en la carretera Castellón, kilómetro 3, de 10 de la noche a 5 y media de la mañana. Y pasamos a otro evento el mismo viernes 10 de octubre, esta vez en La Lata de Bombillas, que lo tenemos en la calle Espozimina, a las 9 de la noche, Los Twangs, Surf desde Zaragoza. La banda original se reúne para celebrar el 20 aniversario de su primer LP, Quienes son los Twangs, editado por Bazofia Records en 2005. Después del concierto habrá una sesión a cargo de Oscar Bazofia. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Baby, I got a brand new dance. Forget the hooly gooly, forget the trance. Gonna tell you how I'm feeling good. Just repeating the golden rule. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Do the twang. for fun. Y el sábado 11 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en el Bembé Club, otro tardeo y Alehouse, pues ya sabéis, reggae y sonidos afines, una pinchada a cargo de McManus y Mr. Monka del colectivo Anfitrión. El sábado 11 de octubre, asalto contracultural contra los pilares del sistema. De momento solo tenemos el nombre de una de las bandas. Se trata de Daesh Charge, una banda que viene desde Burdeos y que practican un digital raupunk anarquista. Se cumplen 500 años de que las tropas españolas fueran recibidas por los aztecas en la gran Tenochtitlan. Hernán Cortés trató de conquistarla, pero fueron humillados y expulsados por los mexicas. Tiempo después, volvió y arrasó con todos los mexicas o aztecas. Diezmaron al 90% de los pueblos originarios de toda América. Así América es hoy una heredera de la brutalidad. Recordamos, pero no celebramos estos 500 años. Domingo 12 de octubre, en la Asociación de Vecinos Arrebato, calle Palafox, a las 8 de la tarde, Nuey y Del Desierto. El signo de los tiempos de mi rastro en su polar hoy, frenético y delirante, pendiente el índice. Tengo alguna Y por último, el viernes 17 de octubre, el Paputopía 3-3. Del propio y Diógena, que se me ha olvidado apuntarlo. Pues eso, viernes 10 de octubre en... 17. 17 de octubre en el calle Luis del Valle a las 8:30. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Capitán, capitán, que vienen los indios. Dice, pero son amigos o enemigos. Dice, pues capitán, deben de ser amigos porque vienen todos juntos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Vamos cerrando este capítulo. Vamos cerrando y aún así se nos quedan cosas en el tintero que no podemos cerrar este episodio sin hacer referencia en estas fechas pilaristas a una gran iniciativa que han tenido desde la hostelería. Bar El Picadillo. Vale, pues se conoce que ahí podremos contemplar un hermoso manto de la Virgen del Pilar hecho con torrendos. Oh, ¡qué rico! ¡Qué rico! Y luego, por otro lado, a ver, la gente que se está quejando de que en el centro no se nota que son pilares. ¿Cómo que no se nota que son pilares? ¿No os habéis fijado en el detalle que ha tenido el ayuntamiento al programar en estas fechas en el teatro principal una obra que viene tan a cuento como Las Pilares de la Tierra? Hostia. Ahí queda eso. Gracias, Ken Follett y Natalia Chenga.